Y está sintonizando con la radio del deporte, con Radio Marca, desde Elche para toda la provincia de Barcelona, porque es la emisora que hace afición y la que te mantiene informado durante las 24 horas del día de todo el deporte local y nacional. Y empezamos Elche en punto hasta las 2. También saludos a todos los amigos que están a través de TV y de nuestro programa de media. Hoy tenemos mucho y bueno, y con mucho que contar en esta nueva edición de miércoles 21 de noviembre de 2012. ¡Arrancamos! En el Club de Fútbol saldrá como siempre a ganar en Girona y no a especular con el empate que le serviría para mantener el liderato. Así lo han afirmado hoy jugadores del Elche Club de Fútbol. Uno de ellos, Jordi Sumetra, que hoy hace un mes que fue operado y ya entrena con normalidad, aunque hoy ha afirmado que se ve un poco justo para jugar contra su ex equipo. Toro, que marcó 18 dianas en el Girona, afirma que para él es un partido especial y que si marca no lo celebrará. Gregorio Granger ha sido operado hoy en Murcia por los doctores Ripoll y Prado de su lesión de tibia y menisco y estará 3 meses de baja. Se ha aplazado el juicio entre José Bordalás, ex técnico de Elche, y Paco Martínez, ex director deportivo, contra la entidad blanquiverde, con el fin de llegar a un acuerdo. Se volverán a ver las caras el próximo 10 de diciembre. Que el club se ha interesado en el mediapunta serbio Said Vukesinovic, según ha reconocido el propio jugador desde Serbia. Bueno, desde Bosnia, para ser más exacto, juega o jugó en el Werder Bremen alemán, ahora mismo está en el Sarajevo, es la estrella de su equipo, un mediapunta, ya tiene bastantes estrellas, parece, pero si bien que es de los buenos. Tiene 24 años, luego hablamos de él. Y como cada día también contamos con vuestra participación a través de las nuevas tecnologías, las herramientas que nos aportan las redes sociales, Facebook y Twitter, para teneros más cerca. Rosa Lucas, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Pues hoy preguntamos en Facebook y en Twitter, bueno, decimos que hace un mes que fue operado su meta y que ya entrena con normalidad. Pues seguramente entre él, el médico y el entrenador lo decidirán. Ahora lo escucharemos de decir que llega un poco justo y es normal en tiempo récord que ha tirado, pero también hay que decir que los médicos tampoco no son. Y os acordáis que decían entre 6 y 8 semanas. Luego entrevistamos aquí al doctor Ripoll, porque lo operó, y decía que si las cosas van bien en 5 o 6 semanas sin problemas. Pues efectivamente se ha cumplido la tabla. Hoy se cumplen 4 semanas, hoy un mes, y en teoría podría ya para el sábado, pero eso sí, se debe arriesgar a su meta, está tan mal el equipo como para tener que utilizarlo, viajar a viajar, porque aquí ya es su casa. O mejor aguantarlo para el día del Villarreal, la próxima semana, partido que será jornada económica, y creo que ya hablaremos. Bueno, pues podéis dar vuestras respuestas a través de las redes sociales. Mucho que contar, el equipo hoy ha tenido su segundo día de entrenamiento para preparar ese partidazo frente al Girona, el sábado a las 6 en Montilivi, un partido que no será televisado a nivel nacional, solo para Cataluña, a través de Televisión 3x3, algo que los aficionados de Elche sobre todo siguen sin entender, como un partido como este, primero contra segundo, no lo puede ver todo el territorio, o entre otros no lo pueden ver los aficionados del líder, pues es inentendible, pero esto es lo que hay, y salvo sorpresa, no se pelea. Bueno, pues en ese partido hay muchos intereses, muchas esperanzas de volver a ver al Elche de la pegada, al Elche de las primeras 8 o 9 jornadas, al Elche vertical. ¿Por qué? Porque en teoría, y eso dicen los que no conocen, hoy protagonismo para Jordi Sumetra y Toro, eso puede beneficiar sin duda al juego de ellos. Que el Girona quiera la pelota, quiera arriesgar, busque arriba oportunidades de gol, eso puede propiciar volver a ver al Elche vertical, rápido y con espacio. Es ahí donde verdaderamente el equipo de Escriba ha sustentado sus fenomenales números de este primer tercio de liga. Para ese partido lo normal es que el técnico repita 11, sobre todo si entiende que el Girona va a jugar desde tu aquí, desde jugar con los medios puntos. Manuel en portería, el amor de la categoría, el equipo menos goleado, Pellegrini y Echeita centrales, también Diego en bancas laterales, Rivera y Mantecón doble pivote, medios puntos para Palanca, Fidel Carlos Gil y arriba todo. Un pueblo que ya vuelto a escuchar, se encuentra más cómodo jugando no de referencia, media punta, pero está para el mister. Y bueno, pues luego los Powell, Pelayo, Gemel, pues también esperar su ojo. Morimos ya hace un mes que fue operado su mes. Ayer entrenó ya con normalidad, aunque se lo da un poco a pesar. Hoy ya dice que está mucho mejor, se encuentra bien, cómodo, fuerte, es una gran recuperación, y que lo de jugar el sábado pues dependerá de los últimos entrenamientos mañana o pasado, pero entiende que sería un poco preferible. Yo también lo digo, sobre todo porque no hay motivos para arriesgar estando en la jornada 14 y que en domingo. A su meta, yo si está completamente bien, no tiene ninguna sola pega ni mental, la lesión, que me lo llevaba, y acabando su tiempo, y metiéndolo poco a poco. Perfectamente. Si no hay ningún riesgo. Si existe el mínimo riesgo, el más mínimo riesgo. Se lo guardas, a ver si el día que hay, que no pasa nada. Más vale tenerlo físicamente a poco, en dos semanas, o en una, que tenerlo renqueante, que lo estamos pasando. De todas formas, si se lo lleva, que además va a viajar, porque el juego no puede, se lo va a llevar. Esto es diciendo el propio jugador, ya que no tiene su familia, se va a preparar un gol especial. Va a viajar, pero otra cosa es si es para entrar en convocatoria, si es para jugar, o simplemente para hacer el gol y para hacer el gol. Otra cosa también para Coro, que marcó ni más ni menos que 18 goles. Con la camiseta de Girona, solo hubo una temporada en el filial del Español, pero no era una elección donde marcó más, 19, y reconoce por lo que lo dio a su futbolista, el jugador importante que la mejor. El que está en el libro espera marcar, aunque no lo esperaría en caso de que no se haya no está mal, pero ayer, pues, hoy operado en la clínica U3 del Hospital de Murcia, y de Prado, que eran los actores especiales de los equipos de fútbol en todo tipo de relaciones, que habían pasado Sumestra, Melo, Eduardo Macari, uno más, la verdad que ahí está su reconocida experiencia y sapiencia en este mundo de la medicina deportiva avanzada. Pero bueno, y aunque sea Granger, pues se habla también de tres meses en esa rotura parcial en la parte de una de las zonas de la tibia, y también afectado el menisco. En este caso, sí parece que va a tener que estar al menos tres meses. En el capítulo del doctor Reportes de Mejor Empleo, ayer el presidente decía que está todo contemplado, pero piensa que los mejores refuerzos están en casa. Pero el club, lógicamente, se está moviendo. Y este fin de semana, uno de los miembros del Consejo de Administración, Antonio García Ita, estuvo viendo partidos en un mercado barato, entre comillas, pero sobre todo en el caso que nos ocupa, del delantero serbio, Saïd Vesinović, es gratis. Acaba el 30 de diciembre con su actual club, el Sarajevo. Recordamos que hay varios Borussia 2008 fichó por el Werder Bremen alemán, equipo que recibió un desembolso económico de 900.000 euros para hacer sus servicios. Lo cedió unos meses al Kaiserslautern, luego volvió al Werder Bremen, donde ha estado tres temporadas, y este año, pues, por lo que más comentar, es un jugador con franquicia de este tipo, y no se tiene la temporada más loca que acaba de entrar en el y no quiere renovar porque quiere tener la libertad para conseguir un poco. ¿Pegas de este futbolista? Pues la principal, por poner una, es, digamos, la adaptación a la Liga Española. Y la técnica de cambio de comportamiento ecológico no te borre las energías. En el siguiente entrega a domicilio y te lo dan completamente limpio. Y lo más importante, Taller Espadas Blin garantiza la calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones de chapa y pintura. También servicio de cambios de neumáticos y revisión general. Chapa y pintura confía en Talleres Hermano Blin, de 1956. Estamos en calle Juan de Herrera 10, en ese parque empresarial. Yeah. eso, finalmente, como ayer le comentamos, el club ha facilitado la, el desplazamiento de todos los aficionados que quieran venir, por un precio muy interesante. Recordemos que es el mismo precio, por ejemplo, que viajar a Murcia, que no tiene nada que ver los 55 kilómetros que aquí en Murcia, que no son 200 de aquí a Girón. Bueno, 25 euros para los abonados, vale, que viajar en autocar y ver el parque. Thank you. sirve para ser líderes, esto no lo pone. No, pero nosotros no, no miramos ahora ni sus padres, ni sus padres, o los amigos, no, nosotros tenemos ahí a intentar ganar el más puntos, es verdad que si no se puede ganar, pues. Voluntario de Cruz Roja Elche. 8 más. ¿Qué dice Squash Club? ¿Quién practica los deportes de bola? Squash, racket, pádel. Ahora es el momento. Apúntate al Squash. ¿Qué dice Squash Club? Radio Marca, desde Elche para toda la provincia del 101.4, contándote la última hora del Elche Club de Fútbol. Como comentaba en titulares, al final se ha aplazado el juicio entre Bordalás, ex técnico del Elche, Paco Martínez, ex director deportivo contra el Elche, pasado esta mañana en los juzgados, han hablado con los responsables del club, entre ellos el presidente, y al final se ha llegado a un acuerdo de aplazamiento. Se volverán a ver las cartas el 10 de diciembre, parece que se ha avanzado para la totalidad de las cantidades, con una rebaja no sustancial, aproximadamente un 50%, pero cantidades avaladas y cobradas en efectivo. La mitad en efectivo y el resto avaladas, que haya garantía. Bueno, pues eso en lo institucional. En lo deportivo, otro partido bonito, ilusionante para el Elche en Girona y para un hombre, Ferran Corominas, el culebrón del verano. Girona intentó por todos los medios que se quedase en el club, pasó el 18 de año pasado con la gran defensiva. Además hubo ofertas de otros clubes, pero al final la insistencia de Elche para que hizo que Corominas se comprometiese con el club. Para él, sin duda, voy a decirlo, es un partido especial. Sí, bonito, porque realmente trae recuerdos que no también de ahí apasionante para la persona. Pero son de las cosas importantes y me quiere que es esta cosa que es importante y sea un debate que es importante. Sí, yo soy el mejor. Sí, bueno, en este caso de español hice 19, pero segundo, sí. Y espero un buen recibimiento. Creo que sí, gracias, me recibirá bien, pero habrá opinión. Si marca lo celebrará. No, la verdad sí que estoy por el equipo, pero siento a la gente que ha pasado una buena vida y todo mal. Y el objetivo es mantener el equipo. Sí, pero nosotros también. Nosotros debemos ganar como siempre, hacer nuestros partidos y como que saldrá bien. También se le preguntaba que el empate servía para mantener el liderato. Sí, pero no queremos empatar, nosotros queremos los 3 puntos y siempre decimos que por los partidos finales y esa respuesta que hemos tenido, esta respuesta que hemos tenido tan natural, tan sin pensar, como la victoria, es esa misión, está transmitiendo semana a semana en el equipo de los jugadores. Que el equipo esté de arriba, porque el Elche no es la mejor plantilla del año, pero su técnico ha conseguido implantar en el disco duro, en el chip, en el ADN del futbolista de su equipo, esa mentalidad de que les gusta ser líderes, de que les gusta encabezar la clasificación, de cómo pierde la paz. Ese mensaje le dio que muchos entrenadores han pasado por aquí. Es un topicazo y no se lo traga nadie. ¿Cómo le puede gustar a un entrenador ser quinto? Porque no se aprende. Ya está bien, ya era hora que llegara un festival con esa vida. Hablaba de su salida. Yo creo que ya más o menos lo sabían que estaba la posibilidad y era una opción que tenía en cuenta el Madrid, pero no ha aceptado. nosotros intentaremos pues, tener el balón y simplemente de jugar en casa o fuera. Podéis escuchar aquí a través de Radio Marca en el 101.4, intentaremos televisar